Caballero de Día, hasta las 9 en Del Plata. Hoy me voy a seguir ganando amigos. No, no quiero más, ¿eh? La verdad que tengo los indispensables. Con eso me basta. Pero estoy leyendo una nota de La Nación, página 9 de hoy. Dice, la CGT prometió apoyar el proyecto de Massa, ¿no? Estamos hablando del proyecto de ganancias. La cúpula gremial cenó con el líder del Frente Renovador, con De la Sota y Felipe Solá. Hablaron de endurecer posturas en 2017. Allí estuvieron Juan Carlos Schmidt, Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, de UPCN, Gerardo Martínez, de la UOCRA, Armando Cavalieri, de Comercio, José Luis Ningeri, de Obras Sanitarias, Rodolfo Daer, de Alimentación, y Carlos Hueso Campo, de Sanidad. Como ven, digamos, la CGT, una de las organizaciones, la más importante, Organización de Trabajadores de la Argentina, de Sindicatos de la Argentina, con escasa renovación. Escasa renovación. Digo, ¿no? Uno cuando da los apellidos, son los mismos apellidos que daba hace 10 años, son los mismos apellidos que daba hace 20 años, son los mismos apellidos que daba hace 30 años. Digo, ha cambiado mucho en el país, han cambiado muchas cosas en el país. Lo que no han cambiado en la mayoría de los gremios poderosos son sus dirigentes. Eso no tiene nada que ver, porque al fin de cuentas la vitalidad y la renovación de las cúpulas sindicales no se da solamente por aspectos biológicos, etarios, ¿no? Se da también y sobre todo por la novedad, por las lógicas novedosas que tengan en su cabeza esos mismos dirigentes. Vos podés tener 70 años y ser un pibe, podés ser un pibe y tener 70 años en el bocho. Digo, son dos cosas distintas, ¿no? Pero, ¿qué quería destacar? Miren, hubo toda una discusión, y esto ya creo que trae dos semanas de discusión, sobre la emergencia social. La emergencia social es una ley que venía batallada, trabajada, digamos, por algunos sectores vinculados a la CETEP, al Movimiento Evita, a la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, y que de algún modo u otro tenía, de modo directo o indirecto, vamos a decirlo, la anuencia de la Iglesia Argentina, la anuencia también, a través de Juan Grabois, entiendo yo, que es de la CETEP, del Papa Francisco. Recordemos que Grabois es un consejero vaticano, o sea, es alguien a quien el Vaticano hoy le está, de alguna manera lo reconoce con algún tipo de vocero. No es el vocero oficial, digo, no es el jefe de prensa de Francisco, pero evidentemente hay relación, duerme en Santa Marta, es el hijo de un viejo militante de Guardia de Hierro, que ahora, bueno, obviamente está en el círculo de por lo menos consulta del Papa Francisco, digámoslo. Bueno, esa ley, la de emergencia social, fue batallada. Es una ley de paliativos, es una ley que pone en agenda la crisis social, es una ley que pone en agenda también, digamos, la situación de los sectores más vulnerables. Y en esto quiero decir, vamos a definir los sectores vulnerables, ¿no? Porque acá hay toda una discusión sobre los que tienen heladera llena, los que tienen heladera vacía, ¿no? Los sectores vulnerables son básicamente los que después de la devaluación del 40-50% como en la Argentina, pueden comprar menos leche, ¿se entiende? Pueden comprar menos leche. Es así de duro y difícil. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, este gobierno de porquería en relación a estos sectores vulnerables les ha pisado la asignación universal por hijo, les ha pisado un montón de beneficios que estaban adquiridos como derechos en los últimos años, y en este año en particular no. Son una variante de ajuste. Los pobres de este país son una variante de ajuste. Están discutiendo ganancias, pero no están discutiendo el IVA que les rompe la cabeza a esos mismos sectores vulnerables cuando compran arroz y cuando compran harina, y cuando compran leche, y cuando compran yogur, si es que pueden. Entonces, hay mucha hipocresía en la dirigencia sindical, y hay mucha hipocresía también en la dirigencia de los movimientos sociales. Ahora, que cada sector se banque los dirigentes que tienen. No, digo, uno puede decir eso, me parece que no estoy ofendiendo a nadie. Los dirigentes sociales o los dirigentes sindicales, de algún modo, expresan o representan a aquellos que dicen expresar y representar, si no, no estarían ahí. ¿No? Como no estoy, no formo parte de los movimientos sociales, no formo parte de la CGT, puedo decir en ese sentido que lo que han arreglado a partir de esa ley de emergencia son paliativos en la urgencia, pero que de fondo esconde algo que es un proyecto político. En el discurso que hace Schmidt, el jefe de los triunviros masistas, en la Plaza de los Congresos, para mostrar la capacidad de movilización en función de la ley de emergencia social, él dijo, esto sirve para acumular poder social. Poder social. Y nadie se estaba preguntando que mientras él decía eso, ¿quién era el que acumulaba poder político? ¿No? Porque Una cosa es el poder social, que es decir, capacidad de movilización, consensuar objetivos, si se quiere, caracterizar una etapa del país o una circunstancia por la que atraviesa un sector específico, en este caso los trabajadores ocupados, los trabajadores informales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, y con esas cosas, ¿quién acomoda por un político? Dos. Mauricio Macri, porque puede mostrar una cara dadivosa, filantrópica. Carolina Stanley es la estampita, ¿no? Es la estampita, qué sé yo, calculo que va a ser la próxima candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires en algún momento, porque es la estampita del macrismo. Supera a Barrientos, a Margarita Barrientos en eso, ¿no? Es más, los halagos que recibe Stanley de parte de muchos dirigentes sociales a mí me hacen sonrojar. A mí me hacen sonrojar, porque pareciera que con que los atiende, los trate bien, ocupa un lugar preferencial. Y muchos de esos dirigentes sociales eran kirchneristas hace 15 minutos y dejaron de serlo después, y eran severísimos con Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner le medían si se usaba botas, si no usaba botas, si usaba Louis Vuitton, si viajaba en un helicóptero, si no lo hacía, si era pobre o no, si era millonario, lo que sea. La corrían con la idea esta de que nos duele lo que falta, y ahora parece que van y arreglan como pueden, con lo que pueden y con quien quieren. Entonces hay una especie de deidad nueva, se llama Carolina Stanley, en desarrollo social. Y acuerdan. Entonces, ¿quién acumula poder frente a esta circunstancia? Bueno, obviamente el gobierno de Cambiemos, porque puede mostrar una cara que no es la cara salvaje de su modelo económico neoliberal, sino la cara de Carolina Stanley, que le da sidra, pollo y algún pan dulce a gente que lo necesita, y mucho. Yo no soy estúpido, yo no voy a discutir eso. Pero tampoco puede justificar una política en el pollo, la sidra y el pan dulce. Eso es otra cosa, es tener corazón, es ocupar de lo que menos tienen, es ser solidario, es ser dadivoso, es ser compasivo. Se pueden decir muchas cosas buenas sobre preocuparse por el otro, porque al fin y al cabo la patria es el otro. Pero hay algo que también hay que decir, eso no es política, ¿eh? Porque eso te lo hace Cáritas, eso te lo hace la Iglesia, eso te lo hace Juan Carr, eso te lo hace Margarita Barrientos, eso te lo hace Toti Flores, eso lo hace cualquier tipo que tiene un poco, digo yo, de conciencia de que el otro existe y que el otro necesita. No hace falta ser político. Pero todos estos que estaba mencionando sí hacen política. La hace Emilio Pérsico, la hace Navarro, la hace Dar, la hace Andrés Rodríguez, hacen política. Y la política que hacen es masista. Se los voy a contar. Total, yo les dije, ya tengo los amigos necesarios y los indispensables. Yo tuve un encuentro con un jefe de la CGT actual, un líder importantísimo, hace más de 30 años que está en su gremio, uno de los famosos gordos. Y lo que me planteó es algo muy concreto. Me dice, mira, estamos llevando de las narices a los movimientos sociales porque estos pibes se iban a desmadrar y se iban a hacer la base de maniobras de... Escuchen bien. Iban a hacer la base de maniobras de la ultraizquierda o del kirchnerismo residual. Este que me lo dijo es un dirigente sindical de los que aplaudían en la Casa de Gobierno a Cristina Kirchner, ¿eh? ¿Se acuerdan, no? Que iban y aplaudían ahí, eran los aplaudidores. Bueno, era kirchnerista, como antes fue dualdista, como antes fue menemista, como... Bueno, él dice, yo fui de todos, pero siempre fui peronista. Ese es el planteo que te hace. Y dice, siguiendo la charla, lo que plantea es que tienen dos enemigos. Y los enemigos son, en cuanto a representación, la ultraizquierda y el kirchnerismo residual. Es decir, sectores que eran kirchneristas, porque yo entiendo que el Movimiento Evita era kirchnerista, sigue siéndolo, la verdad que no sé qué es lo que está haciendo. Pero bueno... quiero creer, digamos, que ellos siguen reivindicando, de hecho algunas cosas que leí siguen reivindicando los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, hoy son funcionales a una estrategia política, y esa estrategia política es masista, porque este mismo dirigente sindical lo que me planteó es que esto que está ocurriendo, que iban a terminar apoyando el proyecto de ganancias de Sergio Massa, que se viene un paro, pero que se viene un paro recién en marzo o en abril, no antes, en marzo o en abril, porque ya ellos van digitando estas cosas, van proyectando, y que mientras tanto está bueno que pase todo esto, porque al fin y al cabo ellos tienen que resolver la interna del peronismo, ellos están jugando la interna del peronismo, ellos quieren acercar a Massa y que sea el nuevo jefe de este peronismo Sidecar, que Sidecar del modelo, ¿no? Porque ellos están viendo que ya le bajaron la ficha, le bajaron el pulgar al gobierno de Mauricio Macri. Todas las definiciones que hay de parte de la cúpula de la CGT, que son hábiles olfateadores de poder, es que Mauricio Macri, la verdad, es un gobierno que vino a saquear, que se va a ir rapidito, quiero decir, va a cumplir su mandato y que se va a ir, y que después vienen ellos, ¿no? Después vienen ellos. Y los sellos vienen a ser, en este caso, los dirigentes sindicales que han entregado por un bonete, por lo que sea, y por lo que ha ocurrido todo este año, han entregado puestos de trabajo, han entregado situaciones de la flexibilización laboral, etcétera, etcétera, van a terminar componiendo un armado que incluye a los Pichetto, que incluye, por supuesto, a Sergio Massa, como les decía, que es lo que va a encabezar, que incluye a los Felipe Solá. Digo, todo ese armado supuestamente panperonista, con la veña, según ellos, del Papa Francisco, cosa que a mí no me consta, y lo sigo diciendo, y que eso va a servir para destronar al principal enemigo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el principal enemigo? ¿Cuál es? Tienen el mismo enemigo que tienen los grupos empresarios de este país. Los mismos enemigos, el mismo enemigo que tiene la embajada de los Estados Unidos en este país. El mismo enemigo que tienen los banqueros de este país. El mismo enemigo. Esta dirigente cegetista y el armado masista tienen el mismo enemigo, que es un colectivo político, se llama kirchnerismo. Odian a kirchnerismo. Y me remito a lo que fue el discurso de Smith en la Plaza de los Dos Congresos. Escúchenlo de vuelta, fíjense las cosas que dijo, fíjense qué fue lo que valoró y lo que no. Y cuando caracteriza al gobierno, ahí sí uno está de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando se habla de unidad del campo popular y en esa unidad no entra un colectivo político como el kirchnerismo, que gobernó 12 años y medio de la Argentina, 12 años y medio donde no pasaban las cosas que hoy pasan? Pasaban otras. Quizás no todas eran buenas ni mejores, pero pasaban otras. No estabas discutiendo la desocupación, no estabas discutiendo la pobreza, el hambre, la exclusión, la falta de autonomía, no estabas discutiendo si blanqueabas y hacías una amnistía para los propios funcionarios, etcétera, etcétera. No estabas discutiendo cuánto te bajaban los lienzos. Estaba discutiendo cómo hacías para vivir un poquito mejor todos los días. Hoy estás discutiendo la retranca. Y en esto son cómplices. La CGT, el masismo, los tipos que tenían que ser opositores y fueron votados para ellos e hicieron otra cosa. Que no sean los distraídos. Basta de hipocresía, por favor. Roberto Caballero, por Del Plata.